tardes a todos, un miércoles más con vosotros en Radio CRAS, la plataforma de afectados por la hipoteca y desahucios de Asturias. Un saludo a Rubén, que está en el control. Como notarán, la voz es distinta. Hoy no tenemos ni a Celia ni a Miguel por motivos de trabajo. Esperemos hacerlo bien nosotros. Que sí, que lo vamos a hacer muy bien. Bueno, recordarles que es un especial de Navidad, que hoy vamos a entrevistar al grupo Mensaje de Náufrago. Vamos a tener una charla con Celia para que nos cuente el caso de Áurea y una entrevista con la profesora de teatro Ana Celia. Me meto todo agresivo y ahí a follarme la escritura. Pero después de follarme la escritura, llega un momento en que empiezo a hacerle el amor a la escritura. Empiezo a hacerle el amor. Con la pa en los talones. Todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en Radio CRAS, en el 105 de la FM en Gijón. Y si nos escuchas desde fuera, radiocras.blogspot.com. Con la pa en los talones. Noticias. Aumentan los desahucios. Los datos del Consejo General del Poder Judicial hablan por sí solos. Fracasan las medidas del PP y aumentan los desahucios. Además ascienden en un 7,3 el número de desahucios en el tercer trimestre respecto al periodo del mismo año anterior. En lo que va del 2014 se han producido más de 13.300 desahucios, el 52% de ellos por alquiler. Una vergüenza. 2.300 inmuebles asturianos irán a parar a un fondo buitre. Servía Habitat, un fondo buitre controlado por el grupo americano, gestionará 2.300 inmuebles que Liberbank, antigua Cajastur, la Cajastur de todos asturianos, traspasó a la Sareb, el banco malo. Es para menos. La PA en España. Informe sobre emergencia habitacional en España. La PA publica un informe elaborado junto al Observatorio DEX, titulado Emergencia habitacional en el Estado español. La crisis de las ejecuciones y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos. El informe, el resultado de 11.561 encuestas realizadas a personas afectadas que contactaron con la PA, revela muchos datos que a menudo pasan desapercibidos. El 77% de las personas afectadas sufre de un alto nivel de ansiedad. El 60% de los hogares afectados están habitados por menores de edad. También concluye que las entidades que más desahucias en España son, atención, Bankia un 20%, el BBVA con un 15%, CaixaBank también con un 15% y Santander, el Banco Santander, con un 14%. La PA en Asturias. El pasado viernes, nuestra compañera Áurea firmó la dación en pago y el usufructo vitalicio en su vivienda. Luego nos vamos a comunicar con Celia, nuestra compañera, que ha vivido muy de cerca este largo proceso. Y este sábado empezamos el tercer aniversario de la PA Asturias, con la representación de la Órbara, las tres cerditas desahuciadas. La obra empezará a las 7 de la tarde en el Centro Municipal Integrado del Llano. Repetimos, el sábado, día 20, a las 7 en el CMI del Llano. No os lo podéis perder porque, precisamente, Vilma y yo vamos a actuar ahí. Yo hago de cabra paranoica. Muy bien, muy bien. Os recordamos también que el sábado, día 3 de enero, a las 19:30, celebraremos un concierto en la Sala Acapulco de Gijón para concluir las celebraciones del tercer aniversario. En el concierto actuarán Nacho Vegas, Disidentes, Caso Omiso y Mensaje de Náufrago, que precisamente hoy los entrevistamos. Así que animaros y acudid el sábado 3 de enero a las 7:30 en la Sala Acapulco de Gijón. No falten, ¿eh? Tienen que venir todos. El viernes a las 18, como siempre, tenemos la Asamblea de Asesoramiento Colectivo en el CMI del Llano, calle Río de Oro, número 37, Gijón. Este viernes será la última asamblea antes del parón navideño y se retomarán el viernes día 9 de enero. Seguiremos atendiendo las urgencias durante estos días por las vías de contacto habituales. Puedes marcar el mail pasturias@gmail.com. Aquí con el grupo de música Mensaje de Náufrago. Bueno, vamos a nombrarlos. Tenemos al cantante, que es Yeyo, yo. Iván, Dani, Alex y Javi. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Bueno, no lo veis aquí, pero vino todo el grupo al completo aquí en Radio Crash. ¿Qué están? ¿Qué tal? ¿Qué hablarnos un poco. Estuvimos escuchando esta canción, ¿no? ¿Cómo se llama? Daños colaterales. Sí. Bueno, esta canción es la canción que habéis compuesto en dedicación a la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? Mm-hmm. Bueno, surgió a raíz de una de las muchas ideas que tuve a la hora de componer y bueno, traté de ceñirme un poco a este asunto. Y sí, bueno, desde nuestro punto de vista también un poco de no meternos a tope con ellos, sino quedarnos un poco, ¿sabes? ¿No? O sea, hablar del tema de una forma un poco más metafóricamente. Eso, más efectivamente, metafóricamente. De ser directos en el tema, pero bueno, ciñéndonos a lo que queríamos retransmitir. Al micro. Sí, vale, es que tenemos que compartir micro y les estaba diciendo claro, así con gestos de que, ahí, que se acercara al micro porque no se va a escuchar. Sí, bueno, eso, que con el tema lo que intentamos hacer fue de una forma más metafórica intentar transmitir nuestro sentimiento, por decirlo así, en contra de lo que está sucediendo hoy en día, pero atacando el tema desde una perspectiva, digamos, eso, más metafórica, sin ser tan directos como otros estilos de música que, bueno, que no eran el nuestro. Sí, más sutiles, ¿no? Sí, la más sutil. La canción que escuchamos es así sutil. Mm-hmm. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis siendo Mensaje de Náufrago? Buf. Bueno, el grupo... Yo soy el novato. Yo creo que ahora en enero, creo que hace 3 años. ¿3 años? Hacia el día 4, una cosa así, hacemos 3 años como Mensaje de Náufrago. Tuvimos varios cambios. En un principio fuimos Comecocos y luego The Rockies y luego sí, fuimos Mensaje de Náufrago. Cambiamos la formación 2 veces. Antes teníamos otro guitarrista, que bueno, Alejandro Loredo, que no lo estará escuchando, pero bueno, igual. Y bueno, y recientemente se incorporó Yeyo al grupo como vocalista. ¿Quién es Yeyo? Yo, el cantante. ¿Cómo surgió el nombre de Mensaje de Náufrago? Creo que fue una idea que tuve en su día escuchando Message in a Bottle del grupo The Police. Y me saltó la bombilla y dije, Mensaje de Náufrago, así, sin más. Y a partir de ahí, bueno, a partir de ahí creo que les moló bastante a todos y nos llamamos así. Bueno, es un nombre muy actual, que se adapta a todo, digamos, ¿no? Se adapta a la actualidad, ¿no? Uh-huh. Vale. Bueno, para los que nos están escuchando, hoy estamos entrevistando a Mensaje de Náufrago, porque el sábado 3 de enero van a actuar junto a Nacho Vegas y El Alto de la Lleva, que van a presentar una canción, Disidentes, Caso Omiso y Mensaje de Náufrago. Es un concierto solidario que va a ser el viernes a las 7:30, ¿no? Era el viernes en la Sala Acapulco. Y bueno, vosotros sabéis que sois el motor de toda esta iniciativa. No sé si lo sabéis, pero a vosotros os vimos en un concierto en apoyo al Nodo. Y la verdad que los que estábamos ahí de la pala los vimos con tanta ilusión y que creíais en lo que estabais haciendo, que os dijimos y os dimos mucho la vara, que a ver si nos componíais una canción para la radio. Y esa idea derivó en un disco y del disco llevó consigo el concierto. Sí, por sí. Lo sabíais, ¿no? No, la verdad es que no. La verdad es que no. O sea, sí que es verdad que sabíamos, bueno, lo de que habéis hablado con nosotros en el concierto de Avilés. Y bueno, o sea, nos ofrecisteis lo de la canción y no sé, nosotros, o sea, aceptamos encantados, fue como un halago, digamos. Pero bueno, no sabíamos que fuimos el motor de esto y bueno, estamos agradecidos. Pues sí, os lo digo vosotros. Que además, en un principio, como nosotros, cuando nos hacemos unos bancos en modo protesta, siempre teníamos un cancionero de canciones que era para que hicierais una versión con más profesional de lo que hacemos. Y bueno, y me alegro mucho de que siguieseis participando y de que dijiseis en ese momento que sí, porque si llegáis a poner pegas y no llega a ser un sí, pues seguramente se quería en una buena idea sin que no lo íbamos a llevar a cabo. Bueno, tener en cuenta que es admirable porque son muy jovencitos y para que tengan estas ideas y estas ganas de protestar como tenemos nosotros, la verdad que nos halaga muchísimo, ¿eh? Bueno, es que la situación actual no es que sea muy buena para ninguno, la verdad. Y bueno, aquí la mayoría son estudiantes, yo acabé ya de estudiar y bueno, pues me veo en una situación ahora de paro. Y bueno, y ahora que, o sea, ya debería haber acabado hace un año o dos la carrera y bueno, se me prolongó un poquito, pero el caso es que eso, ahora he tenido la suerte de acabar y que justo me han salido posiciones, pero si no, ahora mismo o sea, seguiría como hasta ahora, en paro y buscando cursillos y tal. Entonces, pues, pillamos este tema con más ganas por el hecho de protestar, porque es lo que hay que hacer ahora. O sea, es la única manera de... De manifestarse, ¿verdad? Exactamente, de elevar un poco la voz y hacernos notar un poquitín. Sobre todo los jóvenes, y si podemos englobar a todos, porque todos están perjudicados, mejor. Claro que sí. Obviamente afecta a todas las familias. Y bueno, ustedes tienen la voz cantante, ¿no? Ustedes tienen el poder, como digamos. Nosotros, bueno, podemos cantar, pero la verdad que desafinamos muchísimo. Pero nos viene bien a desafinar, ¿eh? Porque tú vas a un banco y cantas mal, pues parece que jode más. Ah, bueno, otra cosa. Estuvieron, ya pasaron por aquí disidentes, Nacho Vegas, caso Miso fue el último, y siempre les hacemos la pregunta, ¿cómo veis vosotros la cultura a nivel local, a nivel de Gijón, para tocar? ¿Cómo lo vivís vosotros, los problemas o lo contrario? La verdad es que ahora mismo el panorama en respecto a lo que tiene que ver con todo tipo de cultura, ya no sea la música, sea cualquier tipo de arte, está extremadamente mal. Y bueno, en lo que es temas de conciertos y música, que es en lo que nos movemos nosotros, no sé, cuando intentas hacer un concierto o no sé, dar a conocer algo por lo que te esfuerzas tanto... Y, no sé, pierdes tantísimo tiempo, bueno, pierdes no, más bien dicho, inviertes tanto tiempo en algo, solo son problemas por parte de todo el mundo, o sea, las salas solo se quieren enriquecer a tu costa sin apenas darte la mano para ayudarte un poquito. Había, bueno, el Clash era una sala que te lo ponía bastante fácil y tal, pero ahora mismo tuvo que cerrar y, no sé, está el panorama muy, muy, muy mal. El ayuntamiento, es cierto que a veces financia algunos eventos para poder dar a conocer a algunos grupos, pero aún así el panorama está muy mal, muy mal, muy mal. Sí, entre eso y lo de, bueno, todas las normativas que hay ahora de controlar el volumen de decibelios, que muchos bares, que a lo mejor sí que permitían música en directo y que, bueno, podías ir ahí a hacer un conciertín, aunque sea corto, de media hora, una horina y tal, pero qué va, ahora con esto que cortan ahí, en plan de no puedes subir de tanto, y si subes de tanto, pueden llamar a la policía en cualquier momento y desalojar el local. Sí, indirectamente una ley mordaza para los músicos. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, además no lo tienen complicados también los bares, ¿no? Por lo que dices tú. No sé, la SGAE eso y otro tema. Eso mejor no tocarlo, porque eso es una cosa ya... Que el hecho de no poder tocar una versión siquiera sin, no sé, hacer una especial mención y no sé cómo decirlo de alguna manera que no resulte soez. no sé, estar ahí diciendo porque es de este compositor y es de este grupo o tal, y muchas veces te dicen no puedes tocarlo. Por ejemplo, el Abierto hasta el Amanecer y, bueno, muchos concursos de aquí de Gijón y... Bueno, en fin, el arte de la calle sí que se puede. Pero, bueno, por ejemplo, el Abierto hasta el Amanecer no permiten el uso de una versión de una canción. Entonces, pues claro, te quedas también, pues si tienes poco repertorio, tienes 5 canciones, tienes 6 canciones, sobre todo cuando estás empezando, que a lo mejor tienes una o dos, pues lo primero que te vas a poner a tocar no va a ser una canción tuya que acabas de componer. Pues lógicamente tienes que probar con varias canciones antes, entonces, pues... Es fastidiado porque, claro, te quedas ahí un poco en plan de si no podemos tocar versiones, ¿qué hacemos? O sea, no, si no tienes un repertorio propio, no puedes hacer nada. Ya. O sea, que no. Ya. Nada, si hasta para tocar la calle, ya veis en Madrid los castings y esas cosas. También, que hasta para tocar ahí tranquilamente y sacarse unas monedinas para lo que sea, tienes que tener ahí un permiso y pagar ahí unas tasas o lo que tengas que... ¿Sí? ¿De cuánto es? ¿Cuánto vale en Gijón tocar en la calle? La depende, verdad es que no... depende de la zona. No, ah, que no... va por zonas también. Claro, no es lo mismo es lo mismo tocar en la playa que en un, que fuera. Ya, pero ya. No sé cuánto es el precio, pero eso, dependiendo de la zona, pues las tasas son más caras. A mí que me vayan cobrando ya, porque... Bueno, no sabía que había zonas para... Sí. Sí. Vale. Oye, veo que sois 5, pero tenéis ahí a 2 miembros que es que están ahí atechados, ¿eh? Están muy calladitos. Dime tu nombre. Javi. Javi, ¿y cómo llevas esto de la música? ¿Te da para vivir? No. Que como quiera vivir de esto, malo. Pero bueno, es un hobby y al final tocar con un grupo también, sobre todo en los tiempos actuales, es un hobby. Y pues lo único que podemos hacer, lo máximo que podemos hacer es disfrutar con ello y, bueno, si podemos colaborar con cosas solidarias como esta, que estamos de acuerdo con ello, pues claro, mucho mejor. Nosotros súper agradecidos, ¿eh? Muchas gracias. ¿Y tu nombre? Vilma, ¿puedes acercarte al micrófono? Bueno, es que bajista, como estamos compartiendo... Vale. Acércalo a ti, sí. Vale. Bueno, con un micrófono me vale, gracias. Dime tu nombre. Alejandro, bajista del grupo. Bueno, ¿y tú también vives de la música? Lo intento, no, pero... Bueno, estamos todos, o estuvimos al menos estudiando en el conservatorio, menos... Yo no. Menos el cantante. El cantante. Y aquí nuestro amigo batería. Y bueno, yo estoy estudiando en el conservatorio, o intentándolo, y aparte haciendo el ciclo de sonido. Y bueno, intentaré vivir de esto, pero está un poco difícil. Pero bueno, sí, eso. Quiero decir, poco a poco van saliendo cosas como estas y esperemos que salgan, no sé, cada vez más. Sí. A ver. Sí. Sí, hombre, sí. Hay que tener fe. El futuro es, claro, se ve sí. Brillante, sí. Bueno, claro, muchas veces cuando escuchamos a grupos de música no tomamos en cuenta lo sacrificado que es la carrera, ¿no? De conservatorio y tal, porque... No, no sé, sobre todo... Me hace mucha gracia, bueno, personalmente, la gente que dice, pero bueno, cobras muchísimo, ¿no? Pues estás una hora y cobras 300 euros, ya, pero para esa hora, pues he estado a lo mejor 4 meses preparándome solo para esa hora. Entonces, bueno, esos 4 meses yo creo que deberían, no sé, estar remunerados, ¿no? No trabajo porque sí, yo tengo cosas que hacer y tengo que compensar, ¿no? Que vivir. Un poco, efectivamente. Ah, estoy mirando, vale, perdona, estaba aquí distraído. Bueno, y a nivel estatal, porque hablamos de la cultura a nivel local, ¿no? De las tasas, que hay zonas para pagar, y que a nivel estatal, ¿cómo lo veis? ¿O es un ámbito que es que ni... Es que ahí no hace falta, ahí no hace falta entrar en detalles. A nivel estatal, o sea, no... Es difícil opinar... Porque, bueno, quiero decir, tampoco somos nadie como para opinar sobre eso y tampoco hemos tenido la suerte de movernos por zonas fuera, digamos, de nuestro entorno. Pero, bueno, generalmente, pues, es más una opinión, pero bueno, que bastantes personas estarán de acuerdo conmigo, supongo. Lo que es el panorama musical español en estos momentos no es que sea especialmente bueno. Sí, en resumen. No, o sea, ya por falta de apoyo y que hoy en día solo se apoya, digamos que no importa tanto la música, importa más una imagen y lo que haya detrás que el trabajo que pongas en esto, la ilusión que pongas. No, y no solo, o sea, bueno, sí, claro, eso sí, pero y también no solo que importe esa imagen y tal, sino, bueno, sí, es más o menos lo mismo, que ya un músico que se ha hecho una imagen, que se ha hecho una fama, pues, joder, qué menos que seguir explotando eso, que lo único que va a hacer es generar billetes para las productoras de música y las discográficas, pues vamos a explotar, y que hay 200 grupos de música joven, que a lo mejor uno pues sí que destaca más, no sé qué, bueno, pues vamos a intentar que ese, a ver qué tal vende, y si no, pues a la basura y fuera, y es lo que hay a nivel español ahora mismo. O sea, más de lo mismo, que se repite una y otra vez, más de los mismos músicos que sacan disco, y muy poco apoyo a los, bueno, a nosotros, a los nuevos músicos, a los músicos jóvenes o mayores o lo que sea, a la música nueva, por decirlo así, siempre es lo mismo, un ciclo. La opción de la autogestión, en la autoeditarte, sí. No, ser tu propio manager parece que es la opción más viable, ¿no? Por lo que dices, para evitar a... No quiero decir mafias, porque no es un mundo que no conozco, pero... Sí. Pero bueno, que también hay muchos cantantes famosos que han optado por ese camino, ¿no? Sí, a muchos les ha ido bien, además. Sí, pero... sí, hay... Yo pero creo que el caso es que, o sea, si sigues por ese camino, que te escuche más gente o que llegues a más público, es difícil, es muy complicado. Porque, bueno, ahora sí, tenemos muchas plataformas de distribución de música, en plan SoundCloud, YouTube, sobre todo, bueno, muchas redes sociales, Twitter, Facebook, eso ayuda muchísimo. Pero claro, bueno, a ver... Ayuda hasta cierto punto, porque bueno, ahora Facebook también saca nuevas cosas en plan de... No, si quieres, por ejemplo, tienes 500 amigos en tu Facebook de... O sea, en la página o Facebook de tu grupo. Bueno, pues si quieres hacer llegar a más gente... O sea, te ponen un... No sé si es el 100 personas o 200 personas. Y si quieres llegar a más gente, tienes que pagar. Entonces, claro, pues... Eso que debería ser nuestra principal forma de difusión y de darnos a conocer, en realidad también se convierte en una traba, porque claro, ¿de dónde sacamos nosotros ese dinero de 5 o 6 euros al día para promocionar nuestras cosas? Pues es muy difícil. Entonces claro, tiras para lo gratuito, que es YouTube, que es, sí, Twitter, pero que, claro, ahí llega, sí, a una gente, sí, un público y tal, pero... No sé, no es lo mismo. Entonces, porque que te escuche un productor de música en YouTube, además con todo lo que hay actualmente y la cantidad de músicos que suben su música ahí, pues es ¿eh? Y muy buenos. Y muy buenos, además, claro, pero es muy difícil. O sea, ya de hecho, es que mismamente en YouTube ya ni se lleva eso de que te vea un productor y te diga, te vas a venir a mi discográfica, sino que ahí, no sé cómo es, que te pagan porque para que no tengas que pagar derechos de autor de una versión, o por ejemplo, si haces una versión a la batería de cierta canción, pues yo qué sé, los platos de batería Sabian, pues te dicen, no, mira, te voy a pagar yo para que no tengas que pagar los derechos de autor de esta canción y tal. Entonces ya ni siquiera es eso, es una productora que te coja y te diga, te voy a publicar yo esta canción, sino que es como que te ayudan con una serie de beneficios, dinero, tal, promoción, sí, eso. Pues nada, chicos, ya vamos a pasar a la siguiente entrevista. Es un placer que hayáis venido los cinco, además, que eso sí, claro, hombre. Muestra mucho interés y que, bueno, para lo que decías tú, que también están las radios comunitarias como Radio Crash para hacer claro, difusión, claro. Que esa es su lo que no dicen los otros medios, lo que no cuentan, pues aquí estamos. Genial. En Radio Crash. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, chicos, venga. Bueno, que tranquilos, no os vayáis. Que os... Yo no me moví. Bueno, ¿dónde os vamos a ver anunciar el concierto? Sí, el día 3 de diciembre a las 7 de enero. De diciembre, como no retrocedamos el tiempo. Sí. Estaremos en la sala Acapulco a las 7 y media, bueno, justo a Nacho Vegas, Disidentes y Caso Omiso. Vale. Allí estaremos, firmes, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Para la gente de mi banco, mi consejo de administración, la peña de la bolsa de Nueva York, mis colegas del asfalto, Johnny especulador, los rostros de cemento y mis brothers de Lehman Brothers. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, venciendo los puros con billetes de 10 euros. Podría hacerlo si quisiera con billetes de 500, pero no quiero. Y no porque no pueda, porque sí que puedo, pero no me apetece y no quiero, ¿me entiendes? Porque si bien es cierto que soy rico, para tenerme de verdad contento ya sabes. Dame más dinero, beneficio, superávit, tu sangre, hemoglobina, eso me pone, eso me excita, me sube la bilirrubina. Soy el banquero, rapero, y todo tiene un precio. Me compro una isla griega, un petrolero. Me compro una familia entera de Granada si quiero. O 12 Fuenlabrada por el mismo precio. Hasta la virginidad de la Virgen María se compra con dinero. Tengo a sueldo a todos los gobiernos. Y si necesito para mi jet privado un cojín, o si me quiero quitar un Michelin, o si me quiero beber un Benjamín. Si para el repóker me hace falta un comodín. No lo olvides, tontín, soy colega del Urdangarín. Soy el que manda al fin, soy el rey del monopatín. En el banco de Santander tengo un botín. Puedo dar por culo si quiero el Leire Pajín y el PSOE entero. ¿Por qué? Yo soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Yo soy el más chulo del mercado de valores, ¿te enteras? De nada valen flores cuando a mí te enfrentas. Yo soy el poder, yo soy la violencia. Yo te pego un tiro y ¡pum! Desapareces, nadie nota tu ausencia. Así que escucha mi advertencia, bienvenido seas a mi agencia. Te subo el interés de mi crédito gorrino. Te desahucio de tu casa, me importa un pepino. Te doy un sartenazo con el mismo ajuar que te regalé suscribiendo una de mis ventajosas promociones de cuenta corriente VIP para jóvenes, con futuro, sin gastos de comisiones ni gestión que incorpora atractivas remuneraciones y válida domiciliando tu nómina o pensión. Pero bueno, ¿qué más da? Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Ajá. Oye, pringao, que mi yate necesita gasolina. Dame la pasta y cállate, acogida. Como todos. Oye, pringao, dame tu pasta o muere. Oye, pringao, se me enfrían los percebes, así que seré breve. Págame lo que me debes, tienes de plazo hasta el jueves. Horario de mañana, abrimos a las 9. Así que mañana te levantas de la cama y vienes a dejarme tu dinero. Yo soy el banquero, rapero, dame tu dinero. Bueno, ahora nos vamos a comunicar con nuestra compañera Celia para que nos comente cómo ha sido este largo proceso de el para que de nos la hable del caso de Aura. Del caso de Aura, sí. Ella, bueno, está muy al tanto del caso, lo ha sufrido en carne propia, digamos, y bueno, vamos a hablar con ella. Celia. Hola. Hola. ¿Nos oyes bien, Celia? Hola. Hola. Hola. Celia. Sí. ¿Nos oyes? Sí, un poco de lejos, pero sí. Sí, es que estamos lejos. Sí. Hola, ¿me escucháis? Sí, sí, te escuchamos, Celia. ¿Ahora nos escuchas mejor tú? Bueno, es que estoy en un sitio donde debemos de tener la cobertura bastante mala. Si me oís bien, yo tiro hasta que me paréis. Sí, te oímos bien y te lo agradecemos. Te agradecemos. Vale, que... mira, lo del caso de Aura fue un caso bastante sangrante que le llegó a la plataforma pues hace algo más de un año. Y bueno, fue muy doloroso porque de pronto aparecieron por allí un matrimonio mayor de más de 80 años y que estaban en riesgo de perder su casa, o sea, de que les desahuciaran. Todo vino por un tema de que habían avalado a su hijo en una, bueno, una historia un poquitín arriesgada, la verdad. Pero bueno, el caso es que bueno, su hijo había vendido la casa que había sido hipotecada, había quedado dentro de la hipoteca la que avalaba, la de los padres, y ahora bueno, pues no podían pagar y los padres es que habían agotado todos sus recursos para hacerse cargo de esa hipoteca, habían quemado totalmente sus ahorros e incluso habían llegado a vender, bueno, pues algunas pequeñas joyas familiares, nada, unos pendientes, pulseras, etcétera, ¿no? De esto que bueno, que muchas personas tienen en su casa. Y llegó un momento en que ya no, pues no pudieron más, no podían porque con su exigua pensión no podían ir viviendo ellos y pagar esa hipoteca. Entonces, bueno, fuimos a proponer al banco, en este caso Caja Laboral, que les dieran una dación en pago por esta vivienda, dado que ya se habían quedado con el dinero resultante de la venta del hijo, de la hipotecada principal, y que a unas personas mayores pues no se les podía echar de su casa, con lo cual lo que se les solicitaba era el usufructo vitalicio de su vivienda. ¿Qué pasó? Bueno, pues que Caja Laboral dijo que, poco menos que si estábamos locos, solicitar eso, que tenían que acogerse al Código de Buenas Prácticas, lo cual era imposible, porque la vivienda principal ya no existía, de modo que ahí no había forma, y ellos insistiendo RQR en esto, y nosotros, bueno, pues diciéndoles que no podía ser, que había que llegar a una negociación paralela. En esto estábamos, en este intento de negociación... Gracias. Cuando, bueno, pues el marido, Pedro, bueno, pues se enfermó y, vamos, llegó a fallecer en mayo. Entonces, falleció sin poder ver este tema resuelto. Y además, bueno, que todos tenemos la idea de que obviamente esta situación agravó bastante los problemas ya de corazón que él tenía, puesto que vivía en una angustia permanente ante el miedo de perder su casa. Aquí, bueno, pues insistimos de nuevo en las negociaciones, esta vez con más ganas. Les montamos alguna acción a Caja Laboral y esto, bueno, hizo que saliera el tema bastante en prensa, y esto hizo también a su vez que ellos ya se movieran, se lo pensaran y se lo movieran. Sí, no les gustaron, bueno, mucho esas acciones que hicimos, ¿no? Parece como que se creían que estaban al margen del bien, sí, y del mal. Ellos decían que, bueno, que Caja Laboral, que era una caja muy buenina, que no iba a pasar nada, que no se asociaba, que por qué les hacíamos esto, pobrecillos de ellos, sí, sí. Y nosotros, bueno, es que no lo estáis viendo, es que además os estamos avisando que es que esta persona está muy enferma y que esta situación le está perjudicando y que no estáis haciendo nada. Decirle que se tranquilice no es la solución, y esta persona necesita, para realmente estar tranquila, ver su caso resuelto, ¿no? Poder estarse tranquilo en su casa. Y ellos, nada, por muchas acciones que les montáramos y demás, se enfadaban, llamaban a la policía, ponían guardas de seguridad, pero no entraban a razones, sí, hasta que, por desgracia, lo que hizo que ellos reaccionaran fue el fallecimiento de Pedro, lo cual, bueno, es tristísimo, tristísimo. Aún así, bueno, tardaron aún unos meses en reaccionar, y la dación en pago es que se firmó la semana pasada. Dación en pago con un usufructo vitalicio para la viuda, para Áurea. O sea, al final, bueno, lo conseguimos, y además entonces también endurecimos nosotros ya las negociaciones. Y lo que iba a ser sencillamente una dación en pago con un usufructo vitalicio se convirtió en que forzamos a que corrieran con todos los gastos que conllevaba la vivienda. Porque ahora, obviamente, al enviudar, bueno, pues si ya tenían una pensión bastante menguada, la pensión que le quedaba a ella, obviamente, era mucho menor. Entonces, no podía hacerse cargo de muchos de los gastos de la vivienda, e hicimos que firmaran, pues eso, todos los gastos de lo que son, pues, comunidad, impuestos, etcétera. Ahora, y bueno, y entonces, digamos que al final se consiguió, la pena fue, bueno, pues que Pedro no pudo disfrutar de este momento. Tristeza para todos y tristeza para Áurea también, como no, que se vio sola allí en la firma, cuando lo que yo hubiera querido era que su marido que estuviera con ella. Claro. Fue un momento muy angustioso. Además, sí, bueno, hubo también algo un poco personal con el director de la sucursal, a la cual llegamos a solicitar que se le prohibiera directamente contactar con Áurea, porque tenía la cara dura de, con el marido enfermo, hospitalizado, ya en lo que ya todos sabemos que iban a ser sus últimos días, llamarla a casa para decirle, bueno, que lo sentía mucho y tal y cual, cuando había entorpecido bastante él mismo las negociaciones, sí, cuando él podía haber puesto mucho de su parte para que esas negociaciones hubieran ido bastante más, más rápido. Él podía haber apoyado y no lo hizo. Y luego, sí, bueno, eso, se dedicaba a llamar a casa Áurea, y Áurea se ponía, bueno, pues nerviosísima cada vez que la llamaba, y que no quería saber absolutamente nada de él. Sí. Y vamos, acudimos, bueno, pues a sus superiores para prohibirle a este señor comunicar con Áurea. Ya. Y lo conseguimos. Sí, y yo recuerdo cada vez que íbamos a Caja Laboral buscando una solución, que aquello que le decían de no te preocupes, no te preocupes, sí, y lo repetían, y parece que los de los bancos les gusta que no nos preocupemos, que no tomemos conciencia de lo que realmente están haciendo. Sí, ellos dicen no te preocupes, no te preocupes, pero es que yo mientras tanto estoy enviando tu tema al departamento de recobros, o estoy externalizando lo que es la gestión de tu hipoteca, te lo estoy vendiendo en fondo buitre, o te estoy enviando al juzgado, pero mientras tanto tú, sí, nada, tranquilo, no te preocupes. Y luego nada, ya no, sí, es culpa mía, ay, que no es culpa mía, que yo no puedo hacer nada. Efectivamente, sí, es, sí, que, mira, no, es que claro, yo soy un pobre director de sucursal, estos son los de Madrid, que son los que mandan, yo tengo las manos atadas, o sea, sí, bueno, es el cuento de siempre. Por eso, bueno, nosotros de principio eso, queremos dejarle a la gente también muy claro que efectivamente los directores de sucursal ahora mismo ya no existen, que son unos meros comerciales, unos minundis. Sí, comerciales. Y que, comerciales. sí, comerciales totalmente. Sí. Y que lo único que hacen es primero marearte para venderte el producto y luego marearte para que no pelees por lo que es justo o para que te vayas entreteniendo mientras los demás te van sacando el dinero y luego al final todo acaba en una ejecución hipotecaria y se quedan con tu casa. Con lo cual, lo último que hay que hacer es lo de no te preocupes. No, hay que preocuparse y sobre todo hay que moverse, hay que ponerse enseguida, bueno, pues en contacto con la plataforma, entenderse muy bien de cuál es realmente la situación y desde luego no confiar en ellos. Bueno, muchas gracias, Celia. Bueno, vamos. Espero que... Sí, dime. Sí, no, que no. Hoy estamos con el especial del tercer aniversario de la PA y estuvimos entrevistando a Mensaje de Náufrago y ahora vamos a poner una canción suya de Turbulencias. Y... Bueno, quiero dar un abrazo muy fuerte a los chicos de Mensaje de Náufrago porque no sé si lo comentasteis ahí ya, pero a raíz de una conversación con ellos fue donde salió toda esta historia del concierto del tercer aniversario de la PA, con lo cual fueron bastante culpables, digamos, de que esto se esté llevando a cabo, aunque la idea inicial no era exactamente esto, era algo más sencillito y demás, sí que fue la primera conversación que hubo que encaminó a, bueno, pues a todo este concierto que ahora mismo se está programando, que seguro que va a ser un éxito, porque con todos los artistas asturianos que se han implicado, con todas las ganas con que lo están haciendo, vamos, seguro que va a arrasar y que va a ayudar mucho a difundir eso, que la PA existe y que no se está sola en este mundo de los bancos, de las hipotecas y de los desahucios. Y bueno, eso, un abrazo muy fuerte de nuevo a los chicos de Mensaje de Náufrago y, como no, hacerlo extensivo a todos los que van a colaborar en este disco y concierto. Bueno, muchas gracias, Celia. Venga, a un abrazo. Chao. Empiezo a decaer, todo sale mal, no me doy cuenta de que todo sigue igual en esta habitación. Me pongo a pensar, todo da vueltas y hoy la lluvia pega fuerte, siento que no estás. Ya no veo el momento de mirar atrás. Me acojona el saber que estoy solo aquí, con la cabeza en la almohada pensando en ti. Ver el tiempo pasar mientras estás en turbulencias. Y ahora lluvia pega fuerte, siento que no estás. Ya no veo el momento de mirar atrás. Me acojona el saber que estoy solo aquí, con la cabeza en la almohada pensando en ti. Colillas del suelo, no puedo, me muero. Siento que no te tengo. No sigas, no insistas, puede que te resistas. Ya sabes, en el fondo no soy un gran artista. Y hoy la lluvia pega fuerte, siento peso de mirar atrás. Me acojona el saber que estoy solo aquí, con la cabeza en la almohada, pensando en ti. Y hoy la lluvia pega fuerte, estoy solo aquí, con la cabeza en la almohada, pensando en ti. Bueno, seguimos. Vamos a comunicarnos ahora con nuestra profesora de teatro que está colaborando con la obra Las Tres Cerditas Desahuciadas, con Ana Celia. Hola, Ana Celia, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, aquí muy bien. ¿Qué tal el ensayo, no? Ahora estáis bueno, ensayando. Claro, me pillas justo en el medio del ensayo. ¿Y qué estabais ensayando? De hecho, me faltan dos actores. Vaya, ya lo sabemos. ¿Qué tal, Ana Celia? Bueno, para los que no lo sepan, este sábado vamos a actuar la obra de teatro que nos cedieron los compañeros de Teatro sobre la Marcha, Las Tres Cerditas Desahuciadas. Y tú eres nuestra directora, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves esto de manifestarse a través del arte? Bueno, a mí me parece fantástico. La verdad, yo pienso y creo firmemente que el teatro tiene una función social. El teatro sirve para como medio de comunicación entre la gente y creo que tiene que usarse como herramienta de expresión a todos los niveles. O sea, yo creo que el teatro tiene que cumplir esa función actualmente y siempre. Y no dejarlo como un mero entretenimiento, sino que el que se acerque al teatro realmente se lleve algo de allí y comparta una experiencia con el actor. El actor y el público se hacen una sola voz en el teatro. Yo creo que para eso, por eso es importante hacerlo y por eso es importante participar en el hecho teatral, tanto como público como actor. Sí. Yo personalmente una cosa que estoy observando es el trabajo en equipo, el estar pendiente, el actor me refiero, estar pendiente unos de otros, ese trabajo cooperativo es muy... Exactamente, yo creo que eso es un aprendizaje de vida. El tema de hacer teatro nos enseña justamente eso, trabajar en equipo, a limar las asperezas, a estar todos a un bien común, que es el de contar algo y crearlo en conjunto, y uno si tiene que crear... tiene que escuchar también, tiene que aprender a escuchar y tiene que aprender a dar. Y eso para un grupo y para la vida en general yo creo que es maravilloso y que también es una herramienta que deberíamos enseñar y aprender a utilizar desde niños. Creo yo que no es porque yo haga teatro, pero creo que todos deberíamos hacer teatro alguna vez en la vida, porque yo creo que sirve mucho para eso, inclusive para la relación interpersonal. Sí, aprender a comunicar, porque a veces una cosa que estoy notando, que a veces piensas que dices las cosas, pero cuando te pones en el escenario parece que no comunicas todo lo que debieras. También como afectados nosotros que estamos participando, es como una forma de hacer catarsis también, ¿verdad? Claro, sí, yo también lo veo así, porque es como si fuera una terapia, bien vista, porque siempre se apunta a crear. Entonces yo creo que desde el hecho que uno se plantea hacer algo bonito entre varias personas, ya hay que sacar lo mejor de uno. Y sacar lo mejor de uno significa también buscar en uno, reconocerse a uno mismo, reconocer a los demás y valorar a uno y valorar a los demás, y ahí uno se da cuenta que tiene mucho para dar y que todos tenemos mucho para dar. Sí, entonces claro que también es una terapia, también es una forma de reconocerse a uno mismo y de reconocer en el otro lo mejor que cada uno tiene. Sí. No, que nosotros también estamos muy contentos con tu participación, nos has abierto otra ventanita, ¿no? Otra posibilidad de poder expresar lo que sentimos, ¿no? O lo que nos está pasando. Exactamente, eso también, poder sentir que uno dice lo que quiere decir, lo que lleva dentro, y lo dice de una manera pues espectacular, maravillosa, ¿no? Que es en, compartiendo, y, pero a la vez sintiendo que se está diciendo lo que se tiene que decir. Sí. Ana Celia, sí. Estábamos hablando antes con los chicos que van a participar en el concierto del tercer aniversario, Mensaje sí. de Náufrago, y estábamos hablando un poco de la cultura... De la cultura aquí en Gijón, que bueno, en Gijón, que es extensible a Asturias, nos contaban que para actuar tenían que pagar, y en función en qué zona actuaras, de, en la calle, estamos hablando sí. de la calle, para ganar unas perrinas y para adornar las calles de arte, sí. que ponían esas trabas. Al teatro, el teatro a nivel regional, ¿qué tipo de apoyos o trabas os estáis encontrando los profesionales? Bueno, la verdad es que está cada vez más difícil. De todas maneras, yo creo que siempre también hay que ver el lado positivo. Yo creo que está muy difícil el poder hacer teatro y que eso esté bien remunerado. Pero en estas épocas de crisis es también cuando más cosas salen, cuando la gente más tiene para decir y más se rebusca la vida para poder decirlas. Entonces también, bueno, tiene su parte negativa, en la que cada vez está más difícil poder vivir del teatro. De hecho, bueno, todos lo intentamos y bueno, bien, mal, como se pueda, pero cada vez hay que estar uno generándose más en trabajo, porque lo hay cada vez menos, como en todos los otros sectores. Pero yo creo que incluso en el arte todavía es más duro. Pero bueno, también es cuando salen muchas cosas y mucha solidaridad entre la gente, y se unen para hacer cosas y para decir cosas, y también me parece que se puede sacar algo positivo de ello. Sí, que en otras circunstancias quizás no nos juntaríamos para, por ejemplo, con las tres cerditas, ¿no? Igual en otras circunstancias, ¿qué? Tanta gente diversa, no nos juntaríamos para reivindicar lo justo a través del teatro. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, aprovecha que esto es una radio libre, y si tienes alguna queja a nivel... Sí, que haya más teatro en todos lados. Sí, es más, yo creo que en las escuelas también tendría que haber teatro. No, lo que yo digo, yo creo que hay que generar más espacios públicos y más actividades artísticas para todos. O sea, hacerlo más accesible, hacerlo más comunitario, porque realmente es lo que estamos diciendo, es un lugar de encuentro, es un lugar de terapia, de catarsis, es un lugar donde la gente se renueva, sale con energía renovada, y yo creo que es necesario, y que también es más sano para la comunidad en general tener espacios artísticos accesibles. Sí. Oye, y el público, porque estamos hablando de los artistas, el público, ¿cómo se porta? ¿Se va? ¿Hay cultura de teatro últimamente? ¿Ha aumentado con la crisis, pese a que...? Bueno, el público es otro tema. Es otro tema. Es otro tema, porque en realidad depende mucho. Yo no sé si el público también hay que educarlo. Al público también hay que educarlo, y hay que enseñarle a ver teatro y educar un ojo crítico. Y yo creo que eso está más difícil, ¿eh? Porque a lo mejor lo que se trae mucho de afuera, pero en realidad la gente que termina accediendo no es la misma que después apoya al teatro local. Entonces como que hay, está más dividido en general, ¿no? La gente como que se queda en un solo sector del arte, solo va a ver, por ponerte un ejemplo, solo va a ver obras costumbristas, y solo queda con ese sector de lo que se hace. Sí. Y lo que se hace es mucho y muy diverso. Entonces ahí yo creo que, bueno, que es más difícil que eso, que lo que se puede hacer, y una de las otras falencias que hay es que hay que educar al público también, hay que darle el mismo acceso a cosas diferentes para que la gente aprenda a ver cosas diferentes y a criticar de una manera, bueno, positiva, ¿no? Sí. Bueno, pero paso a paso lo conseguiremos, ¿no? Yo creo que sí, sí. Yo creo que sí, que cada vez más, sí, cada vez más, porque así es la historia. O sea, generalmente hay momentos de más, de menos, pero siempre está ahí, es necesario la cultura, es necesario el teatro y la música y el cine y la gente de más a menos, pero siempre está ahí. Bueno, Ana Celia, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Creo que nos tenías sí. preparado ahí el coro para cerrar el programa, pero ya estamos... ¿Eh? ¿Están preparados para ¿Están sí, sí, sí. Ah, ¿están preparados? Ah. Vale, no, pues pero un poquitín, ustedes, porque estamos pisando el espacio de Bacanal y, y suerte que tiene mucha paciencia. Bueno, a ver, venga, son... Sí, sí, son prepara la orquesta. Unos escasos segundos. Sí, y, sí, sí. Ahí vamos, ¿eh? Venga. Esto es para cerrar la entrevista. Muchas gracias. Venga, buenas noches. Hasta luego. Con un palestino y una chapanaca me hacen ir a patrullar. Yo tiro pa'lante, pero es humillante, ni placa puedo llevar. Niños y mayores, no hagan distinciones, todos deben recibir. No ves el cerebro con cara de perro, tú debes de reprimir. Vamos, dragón, hemos salido a disfrutar, dale fuerte. Y no te pares a pensar que es tu pueblo al que has venido a machacar, dale caña. ¡Que es España! ¡Un dragón sin control! ¡Qué pedazo de cabrón! ¡Sí! ¿Los colgó? Bueno, los colgó, pues entonces... Pa. Bueno, pues pasamos a que vamos a dar un paso al canal. Y os recordamos... asesoramiento colectivo en el CMI del Llano, en la calle Río de Oro, número 37. Este viernes será la última asamblea antes del paro navideño y se retomarán el viernes 9 de enero. Seguiremos atendiendo las urgencias durante estos días por las vías del contacto habituales. Puedes conectarte a la página de pasturias@gmail.com.